amigos, ¿eh? Estos son los luditas hasta la una del mediodía, ¿eh? Quedan 21 minutos, Walter. No, para 21 no. En realidad 20 minutos. Ajá. Con 48 segundos. Tampoco, porque hay que terminar antes para dejar el programa en orden a los compañeros. ¿Sí? Sí. Entonces este es un programa que empieza después y termina antes. Bien. ¿Sí? Como nosotros. Como debe ser. ¿Eh? Como nació uno, que nació mal. Sí, no es el caso de Tudor, que empieza antes y termina después. Ah, no lo sé. Eso no lo sé si tiene, qué tipo de connotación tiene. Tudor Popovich, ¿qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días. ¿Cómo le va? Buenos días. ¿Qué dice usted? ¿Cómo anda? Bien. Boca aplastó a Temperley, Tudor. Oh. ¿Cuántos goles hizo Boca? ¿7, 8? ¿Cuántos goles? 4-0. 4-0. Boca juega un torneo a lo español, Walter, goleando a los equipos que se enfrenta. No dice nada. No dice nada. Se quedó sin palabras. No, estamos... Nada. Y el cumpleaños de Diego, me imagino que... Claro, estamos acá en el Centro Cultural Titurreta Vizcaya. No. Un golpe al corazón lo que me acaba de decir, ¿eh? ¿Por qué? Y porque Titurreta Vizcaya era mi único ídolo de la infancia. Claro. De la zona de ahí, de agarrando acceso este. Creo que una de las pocas personas que le pedí un autógrafo. De hecho, estamos en algún lugar después del kilómetro 50. Tiene autógrafo. Tengo foto. Tiene autógrafo y foto con Tito Reta Vizcaya. ¿Le interesa, Tudor? Muy importante. Yo ahora lo tengo acá en la mesa. Uno de los pilotos más locos que tuvo el automovilismo argentino. Un tipo que iba para adelante. Sí. Como un tren, aunque el auto se desarmara. No le interesaba ganar las carreras, sino puntearlas en algún momento. Bueno, me parece mucho, pero bueno. Bueno, es el ídolo de chico, dice. Sí, no, está bien, yo lo entiendo. Es lo mismo que cuando usted habla de la Chancha Rinaldi. Tal cual. Y estamos festejando varias cosas. ¿Vos qué tenés? ¿Ídolo así también de ese tipo? ¿Quién es? Guillermo Vilas, el tuyo. Guillermo Vilas. ¿No? Mi ídolo es Guillermo Vilas. Para Manuel Barrientos, Tito Reta Vizcaya. Para mí, Jorge la Chancha Rinaldi. Y para vos, Guillermo Willy Vilas. Exactamente. ¿No? Bueno, el cumpleaños de Diego, ¿cómo es? Estamos el con el cumpleaños de Diego, con el cumpleaños de... Escúchame, Tudor, hizo un video. De la democracia. Sí. ¿Por qué no lo cuidas a Diego? Lo haces, le haces el video con este pijama y que le enfocan los testículos. No, le agarraba toda la entrepierna. Claro, pero lo sentaron en un sillón que lo hundió. Ah, dejate de joder. ¿Cómo lo sentaron? Bueno, vos lo sentaste, cuídalo. Tenés que cuidarlo. Pero con eso le pusieron unas zapatillas media redondas también. Tenés que cuidarlo. Le ponen zapatillas redondas. Cuidémoslo entre nosotros, Tudor. No, hay que ver la marca esa que es del Celino. El floreado del vestido que le pusiste. Lo tenés que cuidar un poco. Y bueno, pero vos sabés cómo es él. No sé, él se pone lo que él quiere. Le pusiste un vestido floreado apretado. Le pusiste zapatillas. Un jogging gris. Redonda. Lo tiraste en un sillón. No, la zapatilla redonda la trajo la marca. El sponsor. Y lo filman desde la entrepierna, digamos. Y lo filman ahí que se le metió el jogging adentro. No, cuídenlo un poco más. Cuidado con lo que va a decir. Es Maradona, cuídenlo un poco más. Y el corte de pelo, estaba bien cortado el pelo. Sí, llevamos el peluquero, le cortamos bien el pelo. Sí, y lo tiñeron bien, eso estaba bien. Estaba bien la Carmela, el corte, eso. Las cejas están un poco anchas, pero también... Pero eso es imposible. Eso es él. Tiene que agarrar a Rocío una tarde medio dormido y depilarlo. ¿Cómo es su relación con Rocío? La suya, no la de Diego. Sí. Extraordinaria. La novia, esposa. Ah, la mujer de Diego. La mujer actual de Diego, Rocío. ¿No? Que no la conoce, ¿no? Isaías. Me la confundo con la anterior. Siempre me confundo. ¿Qué con anterior? ¿Cómo se llamaba la anterior? No, esta es flaquita... Y la otra era media gordita. No me acuerdo. La otra era media maratoniana. ¿Cómo se llamaba la otra? Es Rocío Oliva y la otra... Rocío Oliva es la jugadora de River Plate de fútbol. Bueno, con la que está ahora. Nos metimos en un problema de pedo, deja. Lo importante es cuidar a Diego. ¿Cuántos cumplió? 56. ¿Qué comieron? Yo creo que cumplía 60. ¿Qué comieron? ¿Hubo Vitel Toné? ¿Qué hubo? Lengua a la vinagreta. Estamos festejando en este momento. Foforito, ¿qué hay? Hay milanesa de mozzarella. Ah, qué rico. Después hay... ¿Cortada bastón? ¿Cortada bastón o...? No, la milanesa es mozzarella. ¿Cómo cortada bastón? Ah, que en algunos lugares te lo hacen como bastoncito. Bastoncito de mozzarella. No, después lo que no hay es gaseosa, ¿viste? ¿Y cómo que no hay gaseosa? ¿Está Diego? No, ¿viste que no está de moda ahora no tomamos gaseosa? ¿Y cómo hacen con Diego? Vos vas a ponerle a Palermo y ahí no hay gaseosa. Ah, bueno, sí. Limonada de jengibre. Limonada con jengibre. Ah, eso sí, pero... ¿Viste que ahí tu compañero está en la movida? Claro, pero que Diego hace eso también ahora. Sí, claro. Limonada con jengibre y menta, tú. Ahí está, muy bien, Barrientos. ¿Y sándwich? Muy bien, lo que hay que tomar ahora. ¿Y no hay sándwich de miga, nada, tampoco? No. Ahí tiene harina. ¿Sándwich vegetariano? Ajá. No, hay que comer empanada de soja texturada que parece carne. Ah, pero que el Diego está en esa onda, ¿en serio? No, yo estoy hablando de lo que se come. No, Diego está en este momento se está comiendo una buceca. Bueno, ahora me quedo más tranquilo. Una vejiga. Eso para el resto. Claro. Estaba preguntando qué se estaba comiendo en el con una papa al horno con... ¿Le gustan las papas rústicas, tú? Ah, sí, a mí me vuelve loco. O la papa al plomo. No, la papa al plomo no, pero la papa rústica el otro día la polaca me hizo. Ah, ¿la hace en casa? Hace en casa, polaca, uh-huh. Porque no está caro comer afuera, ¿vio? ¿Qué te dice? ¿Y Racing? ¿Vos sabés algo? No, nah, eso estamos, pero de eso usted me lee la mente. Ajá. Que en alguno de los salones del Centro Cultural Titurreta Vizcaya... Otra vez. Bueno, no se ponga a llorar. Sí. Estamos festejando el cumpleaños de Diego, estamos festejando el 30 de octubre de 1983. El que ganó Raúl Alfonsín, hoy ganó Raúl Alfonsín. Ricardo. Ahí está el argentino Luder y Diolindo Vitel. Ahí, al de la Rúa peronista. ¿Usted votó a...? ¿A quién votó ese día? Lo pone en un compromiso. Lo pone en un compromiso político. ¿Votó a Allende, Oscar Allende? ¿Allende con quién era? ¿Votó a Rogelio Frigeria, a Antonio Saloni, a Almeida La Victoria? Estábamos en el camino correcto. Bien. Usted vota ganador siempre, ¿no? ¿Qué? Usted vota ganador, ¿no? Siempre. Escuchate. He votado... ¿Usted se acuerda la fórmula de Felipe Zamora? Vicente Zamora. Esa, ¿que era presidente de Huracán? Claro, sí. Barrientos, ¿se acuerda? Sí, viste que queda, Néstor Vicente, viste que queda canchero decir que en el progresismo, ay, yo nunca gané una elección. Usted la ganó a todas. Yo gané todo. Sí, otra cosa te quería preguntar. El Papu Gómez. Lo está pidiendo la gente para hacer el día de la selección de Italia. ¿Qué pasó? Y no tiene jugador. ¿Qué pasó? ¿Vos viste el fútbol? ¿Vos pusiste el sábado, el domingo a la tarde, el fútbol italiano? No, hace mucho que no. Además, son de madera. Una semana que te centro me arrancó. Te daste cuenta de una cosa. Qué bello gesto del Pipita Higuaín, ¿eh? Claro. Qué bello gesto. ¿Qué hizo, boludo? Hizo un gol al Napoli y pidió perdón. Sí, pero... Mientras contaba los millones... Vio que el presidente del Napoli dice que lo iba a saludar como a un hijo, pero enojado con él. ¿Qué es el hijo pródigo? Un padre enojado con el hijo. Como un padre enojado con el hijo. Porque se fue a la Italia rica. Ajá. Eso es lo que no le va a perdonar el Napoli. Sí, ¿y el Kun? Al Kun, al gordo sacuchero lo va... Fue el cumpleaños de Diego, el Kun va al cumpleaños de Diego. No, lo sacan a matar. Lo sacan a tiro, ¿no? Pero está superado con la hija el Diego también. ¿Qué? El Diego se peleó con la hija también. Pues no, igual, y así se enojada igual, hay quilombo. ¿Se peleó con quién? ¿Con Dalma? Con el gordo, sanguchero. ¿Se peleó con Dalma? Con Dalma, con Janina y con la señora Claudia. Ah, ¿con todo está peleado? Sí, sí. Oh. Él ahora está con Tito Maradona, ¿cómo se llama el italiano? Tito Maradona, no sé. Diego, sí, Maradona. Diego Junior. Diego Tito Maradona. Ajá. Está con Wanda Maradona. Ajá. Wanda Maradona se llama, ¿no? ¿Y con usted? No tengo idea. Hanna Maradona. Ajá. Y esos son los dos hijos que tiene ahora. Y vos estás también ahí. ¿Eh? Y vos también estás ahí. Sí, bueno. ¿No pasa un rato con el Diego? No. Habló con Guillermo. No puede hablar con Diego. Habló por teléfono con Guillermo Cofra. Lo llamó Guillermo. Ajá. ¿Y le atendió? Mandó un regalito. ¿Y lo atendió o no? No. ¿Se sigue? No, pero él lo llamó a Guillermo para cumpleaños. Se siguen queriendo, ¿no? Sí, porque le mandó un champán. Ah, mira. De los que toma Guillermo. ¿Y con Sister Pilar? No. ¿Está vivo? Se pudrió todo. ¿Está vivo o no? Sister Pilar sigue representando jugador en Europa. Ah, ¿sigue vivo? Sí. No, pero con Sister Pirner no son más amigos. No son más amigos. No, él es muy amigo de ahora de Morla. Nos pregunta Marcelo. Vos querés hablar con Diego, tenés que hablar con Morla. Ajá. Y para hablar con Morla tenés que hablar con Mauro, ¿no? Sí. Claro. Nos pregunta Marcelo. Marcelo. El operador, el productor, todo. Jihadista. El pelado grandote. Sí, que tiene pinta de jihadista. De triatleta, tiene pinta de triatleta el pelado. Sí, mira qué grande. Capaz que no hace nada. ¿Cómo viene la relación con Carlos Fren? No. Carlito Fren, bien. Ah, bien. Ah, sí. Es un amigo. Ajá. Y bueno, después está por intentar un negocio con el Ártico Echea. ¿Qué van a poner? Y ahora que aflojó con la selección. ¿Van a poner Uber? Y están con lo de Uber, están con el reparto de tortas. Eso ya viene, ¿no? Sí, pero capaz que se asocian. Se asocian y hacen así algo más poderoso. ¿Entendés? Sí. Se puede repartir tortas, se puede repartir empanadas, sándwiches de miga. Uh-huh. ¿El juicio con el Mancu? Y estuvo el otro día, Mancuso estuvo en la librería de Liniers. ¿Y qué cuenta, che? ¿Cómo está físicamente? ¿Cómo está Mancuso? Está como cuando era jugador, intacto. Está intacto. ¿Sí? Ajá. Sí, está intacto. Se sigue peinando con gel, así todo, la cabeza. Todo, con esa cara grande. Ajá. Tiene la cara muy grande. ¿Tiene la cabeza muy grande. El pelo que parece todo como de plástico. Claro. ¿Te acuerdas esos muñequitos que era el pelo todo así? Que le sacabas el pelo y se lo ponías. Claro, es como si les pones mucho pelo, tiene. Igual que el papá de Mancuso es igual. ¿Ah, sí? Pero chiquitito, es peticito. ¿Cómo es peticito? Peticito el papá de Mancuso. ¿Y por qué le salió? Y le salió alto, pero es igual a él, Ajá. No, es igual a él. ¿Y qué cuenta? ¿Dice algo? Yo le mandé saludo para Leo Ruiz. ¿Sigue? Ah, claro, por supuesto. ¿Sigue con el show Wall? Claro. Uh-huh. Y la está peleando con eso, ¿viste? Quedó mal, después de lo de Diego quedó mal. Me imagino. ¿San Lorenzo sale campeón? No. No, eso ¿no? Es lo que quería hablar yo. Ah, a ver, dale. Anoche, después de lo que vi, ya está el campeón. ¿De qué viste anoche? ¿Estudiantes de Racing? Claro. Ah, pa. No engañes. Estamos haciendo, empezando a hablar con intelectuales de la rama. Sí. Sobre un paper que vamos a publicar. Ajá. De el ser hincha de Racing. Ajá. Se va a llamar. ¿Y? Y que ayer estudiante terminó por... Dicen que... Por tirar por la borda toda la poca alegría que le queda al hincha de Racing, ¿no? Dice que el tipo este de Vivas prepara los partidos con sus ayudantes por WhatsApp. Por WhatsApp, sí. Uh-huh. El partido de San Lorenzo lo preparó por WhatsApp. Claro, que lo estaba viendo San Lorenzo y por WhatsApp, por grupo de WhatsApp se mandaba con sus compañeros. ¿Usted prepara algo por WhatsApp? No tengo, boludo. No tiene WhatsApp. ¿Pero usted tiene barriendo WhatsApp? Sí, tengo. ¿Por qué no lo convence ahí a su amigo? No, él no quiere. Ganó Talleres. A Vélez. A Vélez. Hablando de Mancuso, ¿no? Sí, pero hay un... Ahí, yo creo que después de la pelea el otro día no lo podíamos tener. Ajá. La pistola. ¿Qué pasó? ¿Es verdad que un miembro de la Comisión Normalizadora? Un delincuente internacional. ¿Delincuente internacional? Ustedes... Sí, la robaron. Caso, traten de meterlo como insulto. Sí, pero eso lo usábamos hace muchos años. Delincuente internacional, le dijo a Desarmando. ¿Quién a quién? Pistola a Desarmando Pérez. ¿Y le tiró un cenicero? Pistola pega trompada, no tira. Cenicero tira a Susana Jiménez. Pistola paró de pecho, hay que decirlo, a la hinchada de Chicago entera. No fue toda. Esa historia es mentira. A mí me la contaron así. Yo te cuento la verdad porque estuvo ahí. Sí. Se hicieron el mano a mano. Hicieron mano a mano. La hinchada de Chicago respetó la soledad, la que quedó Pistola. Ajá. Y el mano a mano le mandó el mejor de los suyos. fue vencido con los códigos de la caballería. Y sí, pero hay que recordar el contexto, era Chicago y Vélez, eran amigos hace muchos años, en la década de los 70, de los 80, claro. Fueron a jugar un partido, comieron un asado junto a las Barras Bravas, claro. Se pasaron de pícaro los de Vélez y le prendieron fuego el quincho, ¿no? Sí. Entonces ahí se armó. Y ahí quedó la mala fama de Vélez, ¿no? Claro, de Vélez, un enfrentamiento. Vos, Barriento, vas a la casa de Isaías, claro. Te invita a comer un asado. ¿Viste? Sí. Ahí hay que estar en el patio de arriba. Sí. Y cuando él baja a buscar el orégano o algo, vos le tirás así un fósforo ahí donde guarda los termotanques y todo y salí corriendo. Es para enojarse, ¿no? Yo creo que habilita el enojo. Es para enojarse. Es y después le haces pito catalán desde el pasillo y te va corriendo. ¿Entendés? Hay que ser, el tipo que prendió fuego el quincho de Vélez en esos 1980, no, de Chicago, perdón. De Chicago. Hay que ser, ¿eh? Ese muchacho hasta hace poco paraba en El Vencedor. ¿Qué es El Vencedor? Un club, un bar. ¿Un bar? No me sale la palabra hoy. ¿Un bar de un club? Un bar, no, un bar. En la calle, en una esquina. Ah, ¿del barrio de Liniers también? En la calle Montiel y Patrón. ¿Y el muñeco Gallardo no se va al River? ¿A dónde? No, se queda a vivir en River. Ah, me parecía. De la mano de Driussi. ¿A le gusta Driussi? No sé, no lo tengo, pero se ve. Ah, el gol de Estudiante fue de pedo. Hace todos los goles, boludo. Me dice el segundo gol de Estudiante. Primero. No lo vi, los goles. Hace una semana que me cortaron el cable, el teléfono y. Por no pagar. No, eso es por no pagar. No es por no pagar. Usted no tiene teléfono, ¿no? No tengo ni teléfono, ni cable, ni televisión hace una semana. Claro, por eso es difícil comunicarse con usted. Sí. Me atiende una colombiana, una señora. A mí también, cuando llamo a mi casa me dice que está desconectado el teléfono. Hay una señora que me dice, no sé, yo digo, capaz que es alguna telefonista que contrató Isaías para contestar. Lo que no lo quería hacer público, pero parece ser que los mismos integrantes del equipo técnico de la compañía del cable me desconectaron a mí, conectaron a otro. ¡Epa! Y bueno, y hace una semana que no lo vienen a arreglar. No lo quería hacer público esto, pero... ¿Usted sabe dónde tiene que ir? ¿A dónde? Agarra... Gas del Estado. No, Gas del Estado no. Vaya por Provincias Unidas, ¿conoce? Ah, sí, claro, a la sede de la compañía. Vaya ahí a Provincias Unidas directo. Lo llamo Alberto Pierri. Pregunte por Alberto. Y la papelera. Y ahí lo van a atender. ¿En qué quedó lo de la presidencia de la Cámara de Diputados, Alberto? Claro, ¿no? Usted sabe la historia, ¿no? Sí, por supuesto, cuéntela si quiere. Para cerrar. Vamos a cerrar, faltan 4 minutos. ¿Cerramos con esto? Sí. Viene un secretario de Cafiero. Uno maneja los tiempos, ¿eh? Viene un secretario de Cafiero. De Antonio Cafiero. De Antoñito. Uh-huh. Y le dice, Antonio, uh-huh, hay un boludo que dona todo el papel para la campaña. ¡Epa! Todo el papel para la boleta, para la campaña, conoce, ¿no? Ficha, boleta, panfleto. Todo, los papeles grandes, la plana, lo que se llama. ¿Vio el cartel que va en la calle? Uh-huh. El que va en la pared. Sí. Que los muchachos ponen con engrudo. Sí. Ese se saca de la plana de papel, no de la resma. Bien. Bueno. Dona todo el papel, pero quiere que lo metan en la lista de diputados. Ajá. Y dice que Antonio lo miró, reflexivo como era Antonio. Claro. Y le dice, ponelo 11 si total no va a entrar. Chan. Final. Gracias, Tudor, por su participación. Y así fue la historia. Y de ahí la historia. Bueno, yo le mando un beso, voy a seguir con la limonada con jengibre, acá con Diego, ajá, con Morla, y bueno, yo les mando un beso. Y nosotros también le mandamos un abrazo. Y que hoy San Lorenzo pueda hacer algún buen papel. Esperemos. ¿A usted qué le parece? No, hoy no. Porque ya viene en declive San Lorenzo. Sí, ya se acabó, la primavera. Y todos estuvieron hablando bien de San Lorenzo. ¿Viste cómo es? Hablaron, y va Belucci a la selección. Le dice, ya se lo llevaba. Pero con Patón Bausa va a tomar mate. Un cariño enorme, ¿eh? Bueno, los dejo a todos con los monos de Palermo, que es el programa que viene después. Todo, se maneja todo, ¿eh? Está manejando el programa. ¿Sí? Un saludo al operador y a todos los televidentes. Enorme. Un beso grande. Un beso. Era un poco ahí, ya manejando una parte importante, ¿eh? Dejó afuera los Rolling Stones, ¿no? Sí. Con Jack White. Bueno, lo pasaremos para la semana que viene. Sí.